yo le canto a mi provincia con acento litoral, cantando recordaré una fiesta sin igual. Un domingo en mes de mayo hay promesa ante sin fin, todos los años festejan al milagro Somaylí. Ya son miles de paisanos y promesan de rezando, de la distancia con fe a tu altar siguen llegando. Es un día muy dichoso para el pueblito nombrado, que lleva el nombre del santo en un árbol encontrado. Está de fiesta mi tierra, es festejo y emoción, bailantas y musiqueros que alegran el corazón. Son costumbres de mi pago, es antigua tradición, hoy al señor de Maylín lo recuerdo en mi canción.